José, buen día. ¿Cómo? Hola, buen día. ¿Cómo están? Sí, bueno, finalmente adjudicaron la separación de la planta a nuestra cooperativa, Catrambi, esta lucha de tantos años que llevamos adelante y el compromiso que tuvimos con la sociedad, creemos que tiene mucho que ver porque el trabajo que nosotros venimos realizando de promoción ambiental y demás en Viedma, hoy se puede ver el fruto, digamos, de ese laburo. Estamos haciendo todo el papeleo para firmar el contrato con la planta. Si bien nuestra puerta fue un poco más baja que la de la empresa, como te decía recién, los logros de la cooperativa de todos estos años suman mucho puntaje, hemos sido reconocidos en el consejo y demás. Bueno, ahora contento por llegar a esta instancia y bueno, con todo el compromiso y la responsabilidad de trabajar dentro de la planta, con todo lo que significa, digamos, el compromiso con la sociedad, con los vecinos. Bueno, y también invitar a toda la sociedad en sí a sumarse a este proyecto de residuos que empezó hace poco más de 2 años con nuestra cooperativa y ahora trabajando en conjunto con el consorcio GIRSU, el Centro Ambiental Patagónico. Creo que podemos hacer un laburo mucho más firme de lo que veníamos haciendo y calculamos que dentro de 6 meses vamos a tener una evaluación de todo lo trabajado, digamos. Bien. Fue un camino largo hasta llegar a la adjudicación de la planta de separación y reciclado. ¿Estuvo en duda en algún momento? ¿Hubo algunas diferencias con el municipio? Finalmente pudieron llegar a un acuerdo y pudieron lograr ese objetivo que es trabajar dentro de la planta de reciclado. ¿Cómo le evalúan ustedes todo ese proceso previo que se está dando, aquellas idas y vueltas al municipio? En un principio era distinta la posición que tenía y después fueron adquiriendo a través de la cooperativa ese reconocimiento que nos marcaba recién. Sí, en realidad costó mucho el reconocimiento a la cooperativa. Nosotros venimos de pasar por 3 intendentes reclamando de alguna manera la apertura de la planta GIRSU. Bueno, hoy se logró. Lo que pasó con el municipio en algún momento dijo no conocernos el intendente, pero bueno, eso quedó en el olvido porque prácticamente se fueron subsanando estas cosas. Tuvimos reuniones que fueron positivas, las reuniones. Empezamos a laburar acompañado también por ahí del municipio en alguna oportunidad con el tema de los recorridos que nosotros hacemos en las estaciones de reciclado y demás cuando firmamos el convenio. Y bueno, ahora se afianza un poco más esa relación que tenemos con el municipio hoy por hoy. Nosotros estamos presentando algunos proyectos más también que seguramente lo vamos a presentar un poco más adelante cuando estén avanzados. Y bueno, queremos meterle pata al reciclado también, y creemos que tenemos los compañeros y las compañeras necesarias para llevar adelante esta difícil tarea, que nos va a llevar bastante tiempo, pero que esto recién empieza. Nosotros lo que venimos haciendo es muy poco material que se está rescatando, así que tenemos que aumentar este caudal de volumen y de materiales de residuos limpios y secos a la planta para que la planta empiece a funcionar al 100% en algún momento. José, nos marcaba recién que hay un acompañamiento, un apoyo de la gente en cuanto al reciclado y a las maneras de separar los residuos. ¿También hay acompañamiento o falta en Viedma esa situación? Hay mucho acompañamiento de los vecinos, las vecinas que nos están siguiendo en la página y demás, que nos están acompañando muchísimo. Hay muchos comerciantes, igual que se han sumado al acompañamiento. Tenemos el caso de Yanina Chulapa, que siempre nos estuvo acompañando. Por ejemplo, teníamos un punto verde acá cerquita, en calle Colón. Después se cerró con la pandemia y demás, pero sí, hace falta más compromiso de otra gran parte de la sociedad que no hemos podido llegar todavía. Calculamos que dentro de poco, con la salida de nuestro plantel de promotoras ambientales que va a salir a la calle en estos días, que son 6 compañeras o 8 compañeras creo que son, que se están formando con una compañera de Buenos Aires, del MTE, que es Jackie Flores, que para hacer la promoción ambiental acá en Viedma, más allá de que eso ya la venían haciendo, pero ahora van a salir ya con una formación más, mejor formación, digamos, para encarar la calle a concientizar a los vecinos, a las vecinas. ¿Cómo va a ser esa promoción? ¿Va a ser casa por casa? ¿Va a ser por vecinos que anden en la calle? ¿Ya está diseñado o están todavía en plan? En principio la promoción va a empezar en los comercios, acá en la zona del centro, como una prueba piloto, y después se va a hacer un puerta a puerta, barrio por barrio, con las compañeras divididas en grupos, seguramente, y haciendo un puerta a puerta con los vecinos a ver qué están haciendo con sus residuos hoy y tratar de alguna manera aumentar la concientización y el caudal de material que llega a la planta. ¿Hay cierto alivio ahora que ya tienen la planta de reciclado, que ya son parte del GIRSU de alguna manera? Sí, no, tenemos un poco más de aire, digamos. Nosotros hasta ahora no sabíamos que íbamos a laburar en la planta. Los compañeros, las compañeras, sumamente contentos y agradecidos, emocionados en muchos casos, porque esperar esta planta tanto para que hoy estemos prácticamente ya trabajando dentro de la planta, para nosotros es recontra importante. Se sumaron muchos jóvenes también a la cooperativa en el último tiempo, tenemos más de 14 jóvenes trabajando, y hoy por hoy somos 39 compañeros y compañeras que vamos a laburar, no todos dentro de la planta, pero sí en los distintos eslabones de esta cadena de concientización que estamos arrancando acá en Viedma. En la planta solamente vamos a tener 12 compañeros fijos trabajando en la cinta de separación y las prensas, pero si hace falta meter más compañeros y compañeras dentro de la planta, también lo vamos a hacer. Sí, te agradecemos. No, gracias a ustedes por defender y por acompañarnos durante todos estos años en nuestra lucha. La palabra entonces de José Paredes, el titular de Cotrambi, de la cooperativa, que se hará cargo, sí, de la planta de separación. Qué bueno.